para mis grandes amigos Sergio y Nachito de Ajaralado, por siempre y para siempre. Sonó el rin-rin del teléfono y yo contesté. Oí su voz, en verdad no lo podía creer. Cuando expresó que estaba preocupada por mí, al saber que estaba triste y que ya no era feliz. Hasta ahí, nada más presté atención porque tantos recuerdos llegaron a mí. Ay, era ella la que tanto amor me dio y yo mal le pagué sin un adiós partir. No encontré palabra para responder, ni siquiera pude pedirle perdón. Solo dije gracias por tanto querer. Hoy sé cómo duele perder un amor. Ella pregunta por qué no le di mi alma, sabiendo que ella me amaba con todito el corazón. Porque Dios mío, no le di mi vida a ella, siendo la única en la tierra que se merecía mi amor. No encontré palabra para responder, ni siquiera pude pedirle perdón. Solo dije gracias por tanto querer. Hoy sé cómo duele perder un amor. Dos grandes, Pepe y Genio Lozano, la gente noble de mi corazón. Y mi comadre María Andrade, gente que se quiere. Y como un loco empecé a escribir, con la intención de hacer para ella una canción. Mis lágrimas inundaron mi amargo existir, mendigando otro cariño, teniendo cerca el amor. ¡Qué dolor! Vivir siempre enamorado de una que no me quiere en su corazón. Ay, qué tristeza no poder decirle te amo a esa que de veras me amó con pasión. A esa que a pesar de herirle el corazón aún me sigue amando con el mismo amor. Provinciana buena, cuando pienso en ti le pregunto al cielo por qué te perdí. Hoy me pregunto por qué no le di mi alma, sabiendo que ella me amaba con todito el corazón. Porque Dios mío, no le di mi vida a ella, siendo la única en la tierra que se merecía mi amor. Quizá que a pesar de herirle el corazón aún me sigue amando con el mismo amor. Provinciana buena, cuando pienso en ti le pregunto al cielo por qué te perdí. Y Nandito Escobar, los amores de doña Livia y mi compadre Nando.